Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga, 1000%. Si yo fuera Maradona. Buenas tardes, amigos oyentes de la ciudad de La Plata. Esto es Prohibido Cumbia. Estamos en la FM 106.5 Radio Nauta. Tenemos con nosotros acá a la ganadora del sorteo del libro de la semana anterior, Putita Golosa por un feminismo del goce, de Luciana Pecker. Después le vamos a hacer la entrega. Antes, lo saludo a Juan. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Jesús, ¿cómo están? Bueno, un lindo día hoy, ¿no? Se podría decir que estamos casi muy cerca de la primavera. Sí, un hermoso día. Inclusive hace calorcito, ¿no? Sí, hace calor. Va a ser una semana bastante soleada. Abrió el con sol. Una temperatura bastante agradable. La primavera se acerca. A dos semanas ya casi, ¿no? Se acerca, ¿no? La semana y media la primavera. La estación del amor, ¿no? La estación primaveral. Las plazas, las calles. Creo que en eso coincidimos. Los mosquitos. el polen. Que no es apto para los alérgicos. Yo tenía un ritual cuando... ¿Cómo estás, Jesús? Perdón. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andan ustedes? Bien. Acá con la compañía de Maya, que es la ganadora del libro. Macarena. Macarena, se la va a llevar. Ahí, ¿no? Pasa Macarena. Hola, ¿qué tal? Hola, Macarena, ¿cómo estás? Bien. Bueno, estábamos charlando justamente la primavera, ¿no? Yo he tenido como un ritual antes, cuando recién me mudé a la ciudad de La Plata, hace unos 9 años, que era ir al bosque para esos días. El picnic. Primaverales, sí. Con mis dos compañeros con los que compartíamos el departamento. Bueno, el famoso picnic estudiantil, ¿no? La semana de estudiante que siempre, digamos, nunca fue feriado, pero siempre se festejó acá en la ciudad de La Plata. Sí, bueno, muy alejado ahora yo del ámbito estudiantil. No, pero solamente los estudiantes secundarios, sino también, viste, en general todo el estudiantado. La Plata es una ciudad fundamentalmente estudiantil, ¿no? Universitaria, diríamos. Sí, tal cual. Vamos a la agenda de la semana. La agenda la empezamos. ¿Cuál fue el tema excluyente de la semana que desplazó, digamos, a todo el escenario político? Y Dios estuvo en 60 y 118. Diego Maradona, el mejor futbolista que dio la historia sobre el planeta Tierra. Quizás por ahí existe vida en otros planetas y por ahí hay mejores jugadores de fútbol que Maradona, pero sobre el planeta Tierra creo que fue el mejor jugador. Sí, mira, yo los domingos acostumbro a irme a Capital y este domingo particularmente, cuando llegaba el tren con la gente que venía de Capital o de las localidades así aledañas a La Plata, estaba lleno de gente el tren. Bajaban los vagones, pero con mucha gente, algo que no es muy usual los domingos, que es poco movimiento. Cancha llena, el estadio de 60 y 118 del Club Decano del Fútbol Argentino, Gimnasia y Grima La Plata. Un acontecimiento, María Eugenia Vidal en lo político tuvo la mala suerte de convocar una movilización en... Fue su cumpleaños, en María Eugenia Vidal. En su territorio, ¿no? Fue su cumpleaños. En el distrito de Morón, media plaza, bueno, ni siquiera, digamos, un cuarto de lo que convocó Maradona en 60 y 118. No, tal cual. Muchísima gente, una previa en la cual estuve cerca del predio, no, del club de gimnasia, con larga fila de gente que estaban buscando la forma de poder asociarse. Cerca de 3.000 nuevos socios en 3 días. Sí. Se agotaron, digamos, la cantidad de camisetas que hicieron. Podríamos decir un buen negocio, aparte de lo que significa, digamos, Diego Maradona anímicamente, porque convengamos, ha sido un gran jugador, pero como director técnico no ha tenido, digamos, muchos éxitos que digamos, ¿no? Pero sirve como para aumentar la energía negativa que tiene gimnasia, ¿no? Sí, yo creo que le cambia alguna forma. Convertirla en, ¿no?, positiva. Y por el ahí entusiasmo. Capaz que tiene buenos resultados. Gimnasia, recordemos, está último en la tabla de promedios del descenso de la Superliga del fútbol argentino. Va a necesitar mucho más que un milagro de Diego para no descender al Nacional B. Maca, ¿sos de Gimnasia o de Estudiantes? De Estudiantes. ¿De Estudiantes? Sí. ¿Y cómo ves este arribo de Diego a la Ciudad de La Plata? O sea, ¿qué es lo que pienso yo? No estoy muy metida con el tema del fútbol, pero... ¿Simpatizas con el Diego? No. ¿Diego o Messi? Ninguno de los dos. Pensaba en los hinchas de Estudiantes que se tatuaron a Maradona. Yo he conocido a muchos hinchas que se han tatuado al 10. Yo me he enterado de cada cosa. Sí. Sí. En general de todos los equipos de fútbol, más que nada por lo que representó Maradona a nivel selección argentina, ¿no? Campeón mundial del año 86, sí, subcampeón en los 90, ¿no? Sí, pero ponele, yo tengo un pariente que era de Estudiante, pero a morir mal, y ahora que se venga a tatuar porque está... Y se pasó así en Gimnasia, horrible. Se pasó a Gimnasia directamente. Sí, se pasó directamente. Eso es una traición peor que la traición política, ¿no? Sí. No, pero es coherente con Diego. Es coherente con el Diego. Claro, claro, claro. Claro, bueno, son, viste lo que despierta, digamos. ¿Te asociaste al club, Eduardo? No, para nada. Yo soy hincha de Independiente. Más allá de que, digamos, sea admirador de Maradona y sea el mejor jugador que he visto. Porque cuando era pendejo vi a Pelé, lo vi jugar, no lo he visto personalmente jugar, por ejemplo, a Cruyff o a otros cracks europeos, pero lo he visto a Maradona, lo veo a Messi, y hay mucha diferencia. Messi quizás sea actualmente el mejor jugador que existe en el mundo, pero hay mucha diferencia con Maradona. Las alegrías que ha dado Maradona no se comparan. No, ¿no? No solamente digamos las alegrías a nivel selección o el campeonato mundial. Yo digo como futbolista, como técnico, como futbolista en sí, es muy superior Diego Maradona a Lionel Messi. ¿Y tú, Jesús, te agremiaste o te piensas agremiar? No, me gusta el Diego, siempre me gustó, pero nunca... ¿Vos sos de Boca, no? No. Todavía no tengo club. Me gusta un poco discrepo. Ah, pero bueno, me gusta Racing en realidad. Él es de San Pablo. Y soy hincha de Sao Paulo. Me afiliaría por el Sao Paulo. Eso sí. Jesús es peruano, vive en Argentina y es hincha de Sao Paulo. Claro, es una muy rara, sí, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, vamos a desarrollar la agenda. Le vamos a entregar el libro entonces a Maca. Antes, preguntarle a Maca si habías leído o escuchado sobre el libro o la autora. No, me ha comentado Nati. Sí. Ella es la que me... Pero me gusta de lo que trata. Vos estás en el feminismo. Sí. El feminismo popular, ¿verdad? Sí, sí. Luego esperamos, cuando gustes, alguna apreciación, alguna síntesis, si nos quieres acercar con respecto al libro. Bueno, pero cuando lo termine de leer. ¿Estás estudiando, Maca? Sí, estoy estudiando. Nos contabas que saliste de tu trabajo y te viniste específicamente a buscar el libro. Sí, estuve como media hora afuera. Maca, disfrútalo. Listo, gracias. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y después le entramos a la agenda del día de hoy, martes. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia, vamos a la agenda política de la semana. Movilización en el distrito de Morón en apoyo a María Eugenia Vidal en el día de su cumpleaños. Demasiado tarde para lágrimas, como dice el título de una película. Media plaza, No fue, digamos, una movilización masiva, ¿no? No fue masiva. Coincidió con el cumpleaños, el fin de semana fue el cumpleaños de María Eugenia Vidal, justamente. Me parece que, bueno, sobre todo mediáticamente, ¿no? Los medios estuvieron apuntando más a lo que pasaba en la ciudad de La Plata con el Diego. La semana pasada hubo un anuncio de parte de la gobernadora también, en la cual había anunciado algunos beneficios para las pymes, ¿no? Para algunos aumentos también para jubilados, en el marco de esta crisis que está viviendo la Argentina. Me parece que sí, no fue muy, muy positiva, ¿no? La convocatoria que hicieron. Creo que fue mal día. Incluso si fuera mi cumpleaños lo postergaría para festejar, porque quedó, no tuvo mucha repercusión en los medios, porque estuvo mucho enfocado en lo que fue la figura del Diego, ¿no? Una figura que hizo la presentación acá en La Plata, entonces muchos medios se enfocaron acá, incluso medios internacionales por el deporte, pero también, y nada, era lo que comentaba Eduardo con respecto a la plaza, ¿no? Una plaza bastante vacía. O sin respaldo popular, se iría, ¿no? TN, uno de los medios que más estuvo, apoyando al macrismo en estos 4 años, tenía la pantalla en la cancha de gimnasia y un recuadrito en la movilización en el distrito de Morón, en Vidal. Sí. Mostraba, flashes como mucha emotividad, básicamente, ¿no? Apelando, como están haciendo los líderes de Cambiemos a la emoción de la gente que va a apoyarlos. Y nada más allá de eso, solamente selfies, totalmente vacío, ¿no? De contenido, ni un acto. Por ahí se mostró, trató de mostrarse cercana a la gente que estaba en los alrededores y nada más. Sí, sabemos que quizás Vidal esté mucho más complicada que Mauricio Macri en cuanto a las cifras en contra de votación que ha tenido en las PASO, porque acá en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje, ¿no? No. Se gana por mayoría de votos. Sí. Y es un número bastante difícil de revertir, ¿no? La distancia, la brecha que ha habido entre la oposición y el oficialismo, ¿no? En términos de aparentemente votos. Es más mucho más irremontable que, la diferencia que ha sacado Fernández con respecto a Macri a nivel nacional. Pero, bueno, por lo menos yo creo que hay una política de tratar de separar un poco la campaña nacional de la provincial y si querés de las locales, de las intendencias, tratando por ahí de mantener lo que se pueda de territorio, ¿no? En cuanto a las chances que tienen, sobre todo algunos intendentes, de por ahí pelear con los candidatos del Frente de Todos ahora el 27 de octubre. Inclusive se comentaba que dentro de las internas que está viendo en el espacio oficialista de Cambiemos hay una separación en lo que sería Vidal Rodríguez Larreta con respecto al macrismo de Casa Rosada, básicamente Macri con Marco Peña. Habría que ver, yo tengo entendido que incluso en algunos distritos se estaría autorizando o estaría dando un guiño para que los intendentes que tienen mayores chances vayan inclusive con boleta corta, ¿no? Pasa en el caso de Lanús con Grindetti, pasa con el caso de Julio Garro aquí en La Plata. Y así Valenzuela, creo que en 3 de febrero, que todavía consideran que tienen chance de pelear con el candidato de Frente de Todos, la opción de que vayan con la boleta corta ante, digamos, los resultados negativos que se ha sacado a nivel nacional y a nivel provincial. Sí, tal cual. Bueno, hace 5 días, el jueves, María Eugenia Vidal había lanzado algunas medidas, ¿no? Más que nada apuntando a lo social, a las pymes y a los chicos, a los niños, ¿no? El tema del SAE, el sistema de alimentario escolar. Subió un 33%, me parece, sí, ¿no? Sí, hubo un aumento. ¿Y hubo bono para los provinciales? Sí, para los jubilados hubo un aumento. Un poco la sensación que queda es como que llega medio tarde, ¿no? con las medidas, porque por más que la gobernadora planteó de que no estaba en el marco de la campaña, es como la sensación que queda es que realmente sí, es como que esto sale justamente después de lo mal que le fue en la campaña. Entonces, poder plantear de que no tiene un tinte electoral, me parece que no es lo que queda en la subjetividad de las personas. Algunos digamos, analistas políticos insinúan que Mauricio Macri fue el que arrastró, digamos, en su caída a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y que ya con el diario del lunes parece un error el hecho de no haber adelantado las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Yo, según tengo entendido, nunca hubo intenciones de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, más allá de los rumores que acontecieron previamente a las PASO de agosto. Nunca hubo una definición de doblar las elecciones, como sí pasó en otras provincias. ¿Por qué? Porque directamente no había información fehaciente en cuanto a la diferencia de puntos que tenía Cambiemos con respecto al Frente de Todos. El que asegura de que en algún momento hubo intenciones de doblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, me parece que aparte de errarle, por ahí capaz que tiene mala información. Y la otra es que un adelantamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires tampoco hubiera, digamos, asegurado un triunfo de María Eugenia Vidal sobre el candidato de Frente de Todos. No, yo creo que ahí se especuló bastante con el tema del adelanto de las elecciones por una cuestión de que la imagen del presidente no era bastante buena a comparación de la imagen de la gobernadora. Pero bueno, el golpe hubiese sido distinto, ¿no? Porque la gobernadora María Eugenia Vidal llega a la gobernación con el batacazo de Mauricio Macri, ¿no? En esta onda de Cambiemos que en la cual, a diferencia de otras provincias, es una gobernadora de las filas de Mauricio Macri, ¿no? Se podría decir que de los propios, en otros lados estuvo o articular con el peronismo disidente o el radicalismo, pero en La Plata hubiese sido un golpe fuerte para Cambiemos si es que se desdoblaba la elección. Y después, por otro lado, también es que creo que la gente, ¿no? Esto que decías, Eduardo, de que si hubiese sido reversible, la gente votó con el bolsillo, me parece, en esta elección. Y hoy por hoy el responsable de la economía justamente es el presidente Mauricio Macri, ¿no? Y un lugar que ha sido muy golpeado por la política nacional ha sido la provincia de Buenos Aires, justamente, donde ganó Cambiemos y donde está el mayor porcentaje electoral, ¿no? Y también donde se concentra una gran parte de la industria también, ¿no? La industria, las pymes se concentran en la provincia de Buenos Aires y ha sido un sector muy golpeado. Muchas pymes han cerrado, muchos negocios han cerrado. Entonces me parece que también la respuesta a esto, por ahí quizá hablándolo ahora suena un poco medio como ha sido una lectura con el diario del lunes, pero pensar en que si hubiesen adelantado las elecciones, revertido esta situación, me parece un poco difícil, porque ya estaba instalada en la subjetividad de las personas, creo, y las elecciones lo demostraron así, que el voto ha sido con el bolsillo, ¿no? Han votado así. Y estamos en condiciones de afirmar que Sí es cierto que hay internas y bastante grandes, digamos, en el espacio Cambiemos. María Eugenia Vidal estuvo reclamando y está reclamando desde hace más o menos un mes una deuda de millonaria de Nación, ¿no? Son unos cuantos millones y hasta ahora no ha tenido, digamos, respuesta. Si consideramos que estamos a un mes y días de una elección crucial, el hecho de que no obtenga, digamos, los fondos que provienen de Nación es todo un síntoma de, creo yo, de las internas que hay entre el espacio de Mauricio y el espacio de Rodríguez Larreta con Vidal. ¿Está desfinanciada la provincia de Buenos Aires? Está desfinanciada la provincia de Buenos Aires. ¿Está endeudada la provincia de Buenos Aires? Está endeudada la provincia de Buenos Aires. Muchísimo más, digamos, de la deuda que dejó Daniel Scioli. Sí, una particularidad que tuvo el gobierno de Daniel Scioli fue desendeudó a la provincia a costa de no hacer obras. El gobierno de Daniel Scioli no hizo obras en toda la provincia. Herencia de que recibió María Eugenia Vidal y que muy difícil revertir en 4 años, ¿no? Sí, sí. Pero desendeudó a la provincia y lo que ha hecho el gobierno actual, más allá de algunas obras que hizo, volver a endeudar, ¿no?, a la provincia. Hoy por hoy la herencia de la provincia también es bastante alta en cuanto a deuda. Bastante alta. Lo que sí, sabemos que María Eugenia Vidal tuvo contactos con Sergio Massa, ¿no? Un poco como para descomprimir, digamos, la situación económica en la provincia, como para tener una pata de apoyo que esté dentro del Frente de Todos para descomprimir la situación económica, básicamente. Y, digamos, seguramente algún acuerdo político por ahí rondando, porque recordamos, Sergio Massa fue un factor importante en cuanto a al apoyo que tuvo Vidal durante el gobierno provincial, ¿no? Sí, tal cual, un apoyo que se vio en la legislatura provincial con votos del Frente Renovador que acompañaron la gobernabilidad justamente de Cambiemos en la provincia, ¿no? Sí, tanto en la provincia como en Nación. Sí, mientras digamos deshojan Margarita, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, pensando en los resultados del 27 de octubre, el candidato del Frente de Todos está de gira, ¿no? Gira internacional, Portugal, España, intentando, digamos, por ahí tender puentes. Y ahora se va a México, Fernández. Va a México con AMLO. ¿Está en su agenda Brasil? No. No está todavía en la agenda. Tuvo discusiones en la agenda con Bolsonaro. Y en realidad Bolsonaro, más que hacer amigos, está haciendo enemigos. Se peleó con Macron, se pelea con Bachelet, se pelea con Fernández, que va a ser el futuro presidente argentino. O sea, está, no sé qué tipo de relaciones va a tejer Bolsonaro, ¿no? Porque hasta ahora viene tejiendo malas relaciones con distintos mandatarios, ¿no? Yo creo que para reunirse con Bolsonaro todavía está esperando, digamos, qué es lo que pasa a nivel europeo, a nivel Mercosur, digamos, ¿no? Mercosur, Unión Europea. Está buscando eso, ¿no? El tema, sí, del respaldo, qué va a pasar con el Mercosur en adelante. Totalmente. Por ahí, si se traba lo del acuerdo, digamos, Unión Europea con Mercosur, por ahí Bolsonaro queda un poco más debilitado y capaz que ahí ya hay una reunión, ¿no? Igual yo creo que más tarde o más temprano, por más diferencias que tengan y por más declaraciones que haga Bolsonaro, yo creo que los acuerdos económicos, digamos, los van a obligar en alguna manera a sentarse, ¿no? Geopolíticamente, no nos olvidemos de eso. Sí, comercialmente, ¿no? Económicamente el Mercosur está cimentado sobre Argentina y Brasil, entonces yo creo que sí van a tener que destrabar eso. Me parece que que ahí con respecto al Mercosur, más allá de lo que se pueda decir en lo discursivo, el gobierno que venga va a continuar, ¿no?, con este acuerdo. En su momento el candidato a gobernador Axel Kicillof había dicho que estaba bien el acuerdo, que no lo veía mal, pero que habría que rever más en fino, ¿no?, en qué consiste, cómo se va a negociar, pero que un acuerdo con la Unión Europea es bueno. Yo todos los días escucho, viste, digamos, declaraciones de funcionarios de Cambiemos, o de parlamentarios de Cambiemos, de congresales de Cambiemos. Ayer escuchaba una de declaraciones de Amadeo, creo que es diputado, ¿no? Diputado, sí. Jorge Amadeo, ¿no? En donde dijo: el gobierno anterior nos dejó una mochila llena de dinamita. Claro, Eduardo, todavía no queriendo reconocer, ¿no?, la parte de responsabilidad que les toca, digamos, en cuanto a la implosión económica de estos cuatro años en la Argentina. Si a vos te dejan una bolsa con cartucho de dinamita, digámoslo, la bolsa con cartucho de dinamita es inofensiva siempre y cuando vos no agarres y le prendas fuego a una mecha. Ahí recién explota, ¿no? Entonces, Amadeo tiene que considerar que si bien les dejaron una bolsa llena con cartucho de dinamita, ellos le pusieron el fósforo para que explote. ¡Venga, todos, venga! Llevándote mis sentimientos, llevándote. gracias. Jimena Sariñana. Radio Nauta. FM 106.3. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Orénico Cuñá. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Lesbianas, trans, atravesticueras. Originarias, negras, racializadas, migrantes, campesinas, disidentes. Abacambacuera Oñembolqueva. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. Orénico Papriatate Tanguaba. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Somos plurinacional. Oré Dorojebubei. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. La cortina de Tito Puente, el rey del timbal. Seguimos el timbalero, en ¿no? Prohibido cumbia y seguimos en Radio Nauta FM 106.3. Vamos con algunas invitaciones. Hoy empieza un taller de formación política. Rosa Luxemburgo, pensamiento crítico y revolución, acá en una de las aulas del Olga Vázquez. Está auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo. Vos tenés, ¿a qué hora comienza? A partir de las 16 horas hasta las 20. ¿En qué lugar? En el aula. En una de las aulas del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Primer piso, ¿no, Eduardo? Sí, en el primer piso. Bueno, el Olga Vázquez se encuentra ubicado en 60 entre 10 y 11. 60772 entre 10 y 11. Pleno corazón de la ciudad de La Plata. ¿Tenés otras invitaciones, Juan? Sí, el miércoles a las 19 horas comienza el quinto ciclo de Teatro por la Identidad. En el Coliseo Podestá va a ser la inauguración y los próximos cuatro días, porque se va a extender hasta el domingo 15, serán entre Meridiano Quinto, ¿sí? Lo que sería la zona de la vieja estación, donde está el circuito cultural Meridiano Quinto, 17 y 71. Y en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha. Es con entrada libre y gratuita. Los que gusten acceder a las entradas pueden hacerlo por medio de la página web de Teatro por la Identidad, laplata.org. ¿Cómo se escribe? www.teatroporlaidentidadlaplata.org. por ilaplata.org o si no a través de las redes sociales también de t por ilaplata.com. ¿Alguna otra? No. ¿Jesús? ¿Alguna invitación? No, por el momento... ¿Algún no. baile, alguna cosa de esa? ¿Tampoco? No, por el momento todavía no. Estás bastante retirado, me parece, de la bohemia, ¿eh? No, casi ahora no estoy saliendo porque no tengo prácticamente dinero. Pero el viernes teníamos... un condicionamiento, Jesús, el dinero para que salgas? Mira, el viernes teníamos una invitación con Juan. Teníamos que ir a verle a Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos de España. Pero nos sucedió que estábamos en Sepúa en una presentación de listas de consenso federal y después nos fuimos a tomar una cerveza y ahí te gastaste y ahí nos gastamos toda la guita y nos gastamos todo el tiempo para ese tiempo lo íbamos a invertir en la charla de Monedero. ¿Cómo nos perdimos la charla de Monedero? Yo tenía muchas ganas de ir a verlo, pero sí, sucedió un imprevisto de que nos juntamos entre así amigos, amigas, compañeros y estaba mejor la birra que Monedero, sí. En todo caso, ¿no? Ganó el tiempo en realidad. Yo les dije cuando vi el mensaje, les dije, viste que mi Monedero estaba medio escaso. Recordemos, Juan Carlos Monedero era uno de los del tridente fundador de Podemos en España, ¿no? Junto con Pablo Iglesias y Íñigo Errejón. Así es, ¿no? Fue uno de los fundadores, justamente, es el teórico de Podemos, Juan Carlos Monedero. Estuvo de asesor del chavismo en Venezuela. Sí, él participó en la fundación en el primer proceso del gobierno de Chávez en Venezuela. Él fue uno de los asesores de Chávez, justamente. Es un tipo muy formado, Juan Carlos Monedero, sí, lo totalmente. He leído, lo he escuchado, muy formado. Más allá de las diferencias políticas que uno pueda llegar a tener, digamos, sí es cierto, es un tipo bastante... Un marxista, bastante ¿no? formado, un marxista bastante formado. Creo que es profesor de la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Sí. Hubiera sido interesante ir y sobre todo preguntarle por el zigzagueo de Podemos, ¿no? Con respecto a las últimas elecciones. Con respecto a las últimas elecciones, exactamente. Sí, yo creo que, bueno, Pablo Iglesias, Fernando Iglesias, me salía. Fernando Iglesias es el zorro. El diputado. El diputado. Uno de los diputados insufribles del espacio Juntos por el Cambio. Muy alejado de Pablo Iglesias sería, ¿no? Sí, bastante. En las antípodas. Sí, bastante alejado. O sea, totalmente, ¿no? En cuestiones liberales capaz que sí, porque él fue el que votó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Es verdad, sí. Así que fíjense eso. Lo que iba a comentar era de que... Algo bueno tendría que tener. Pablo Iglesias estaba... hace mucho Podemos, ¿no? Es como venía ya teniendo una metamorfosis como espacio, ¿no? Fueron una alianza con Izquierda Unida, después abrieron un poco más el paraguas y este llamado constante al Partido Socialista, el PSOE de Partido Socialista Obrero Español. Pedro Sánchez. De Pedro Sánchez. Me parece que en ese sentido, veían que había un proceso de una apertura. Creo que como Podemos en sí mismo, si hubiese continuado como fuerza política, quizá no hubiese tenido la vigencia que pueda tener hoy por hoy. Consiguieron muchos escaños a partir de esta apertura también que hicieron, ¿no? Este nuevo proceso, no sé cómo llamarlo, porque no es ni socialismo ni del siglo XXI, ni tampoco es socialismo. Es un híbrido, como el que están teniendo los partidos socialdemócratas en Europa, ¿no? Ahí es cierto, cada vez el Podemos se parece más al PSOE, el PSOE se parece cada vez más al Partido Popular, la derecha, y el Partido Popular directamente se ha ido hacia la derecha extrema que ahora encarna Vox, ¿no? Vox. El nuevo espacio político semifascista que se presentó en las elecciones en España. Justamente tengo una entrevista a un politólogo italiano que tiene mucha inventiva. Quizás es uno de los politólogos por ahí que no solamente, digamos, te hace un análisis crítico de la situación social y política en Europa, sino también te da, trata de darte propuestas, por más que a veces las propuestas, digamos, te parezcan no utópicas, sino por ahí inalcanzables, ¿no? Franco Bifo Berardi, que dice que en Europa los partidos de izquierda están muertos, y efectivamente se refiere básicamente a los partidos que estaban cerca de la socialdemocracia, pero incluye digamos a los que allá los etnocomunistas les dicen los partidos radicales. Yo no sé si todavía existen partidos radicales de izquierda en Europa. Bifo tiene una frase contundente, eso, ¿no? La que dijo, los partidos de izquierda están muertos. Sí, sí, no. Aparte es un analista bastante lúcido, ¿no? El tipo te analiza, dice, la clase política no ha sabido dar respuesta a las crisis de nuestra época, cosa que, digamos, es totalmente cierta, ¿no? Es lo que la propuesta que hace es un futuro donde la inteligencia social combine activismo y tecnología. Él ya no le llama, viste, proletariado, le llama cognitariado. Él dice que la única manera de hacer una revolución sería que los sectores que pertenecen al cognitariado, que son sectores de distintas, que están en distintas clases sociales, en algún momento se rebelen, no, ni siquiera por la situación económica, digamos, de crisis que atraviesan, sino por una cuestión más, inclusive psicológica, ¿no? Y ética y de moral, y hagan y propongan un cambio revolucionario. Es bastante interesante leerlo. Imagínate, uno piensa en lo que pasó en Brasil, ¿no? Con el incendio del Amazonas. Uno piensa en la contaminación que está llevando adelante, que se está llevando adelante muchas partes del mundo, los países que son potencias y que contaminan el medio ambiente, cada vez se tira más plásticos y residuos al mar, la deforestación, es como que realmente, ¿qué está pasando? ¿Qué nos pasa como sociedad, no? Sí, el caso incluso de acá, último de Argentina, la semana pasada sacó un decreto acá donde van a importar, ¿no? Basura en Argentina, o sea. El decreto 519, creo que es, o 516-2019, sí, de verdad, que facilita la apertura de importación de basura hacia la Argentina, plástico, residuos. Otra de las perlitas que nos deja Mauricio, ¿no? Antes que se va, deja muchas cosas, ¿viste? Le podríamos... La basura bajo la alfombra. Le podríamos decir a Amadeo que si a ellos les dejaron una bolsa de dinamita, ¿ellos qué nos están dejando? Una bolsa llena de mierda, ¿no? vamos a escuchar un poco de música mejor. Las cosas del amor. entregará. Mar, todo el ambiente huele a mar, mucho calor, sudor es en la piel, sudor sabor a sal, y en la pista una pareja se vuelve a llamar. Esto es la noche, y de la noche son las cosas del amor. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. In a box of stone, when all is said and done, as the wind blows. Estamos a 2 minutos de las 17 horas. ¿Viste el libro, el cuento de la criada que sorteamos hace unas semanas? Va a tener una secuela. ¿Del libro o de la serie? El libro. Ah. El libro. Leo la noticia en El País del día sábado. En Babelia, el suplemento. Compro El País del día sábado, viste, por el suplemento cultural, que es un suplemento bastante, bastante bueno. De. Recordemos acá el diario. El País lo edita la editorial Perfil. El cuento de la criada, dice, no ha terminado, dice la carátula de Babelia. Hay una entrevista a la escritora canadiense Margaret Atwood, que publica la próxima semana la secuela de su novela, una novela que se convirtió en fenómeno mundial a partir justamente de la serie de Netflix, ¿no? Los Testamentos se llama, secuela del cuento de la criada que se publica el jueves. Su autora defiende el feminismo, pero alerta del peligro de censurar el arte por razones morales, dice la bajada del suplemento Babelia con respecto a Margaret Atwood. En primera página, y este vuelvo a repetir, es el diario El Sábado, el chavismo acusa a Guaidó de traición a la patria. ¿Todavía existe Guaidó? ¿Todavía sigue siendo el presidente encargado? Porque dejó de ser mediático, ¿no? Todavía me acuerdo esos días, esa semana de TN anunciando, fue una semana creo, ¿no? Todos, sí, los, días semana, de, todos los días se total, termina el gobierno de Maduro, se termina, Maduro se está yendo, Maduro se va, en cualquier momento se va, ya de juramentó el presidente interino, reconocimiento de Argentina, Brasil, de Estados Unidos al presidente de la Unión Europea también. De Unión Europea. Es verdad, y todavía no... Y Maduro sigue tan maduro que... Y no se cae el árbol, ¿no? Sigue estando maduro. Con respecto a Venezuela, ayer escuchaba una declaración de... que ya la viene repitiendo Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, que estuvo en la nueva mayoría, ¿no? Antes llamada Concertación. La Concertación. Dice, en Venezuela hay casos de tortura y ejecuciones. Lo que critico, a ver, no niego que en Venezuela puedan existir casos de tortura y ejecuciones. Lo que me molesta es básicamente que cuando son funcionarios de organismos internacionales, nunca se hacen una autocrítica de lo que, por ejemplo, pasó en Chile. Siendo presidenta, jamás, digamos, dinamizó los juicios a los responsables de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Pinochet. Convengamos, en Chile solamente se enjuiciaron casos que fueron muy mediáticos, ¿no? Como por ejemplo el asesinato a Víctor Jara, el atentado que hubo contra un ex ministro chileno del gobierno de Allende en Estados Unidos. O sea, casos muy puntuales, pero hubo desaparición forzada de personas, hubo asesinatos. Incluso el padre de Bachelet fue asesinado por la dictadura. Y quedaron totalmente impunes. Sí. Entonces... digo, no hacerse cargo de eso y decirlo más suelta de cuerpo que en un país como Venezuela hay casos de tortura y ejecuciones, yo creo que para decir eso primero hay que tener, digamos, la moral y la ética para decirlo. No, y también esa doble moral, ¿no? De hablar de Venezuela y no hablar de Colombia, lo que está sucediendo. La semana pasada, ¿te acuerdas, Eduardo, que hablábamos sobre Colombia, que la FARC había anunciado nuevamente dar un meterse en la guerrilla nuevamente y convocar a la lucha armada a todos los que son de la FARC y los que son del Frente de Liberación Nacional también? Las ejecuciones en Colombia, ¿no? De líderes campesinos, los asesinatos en México. Yo no he escuchado ningún secretario de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, decir que el Estado fue cómplice del asesinato de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, en México, ¿no? Y sin embargo, cuando hay, digamos, cuestiones ideológicas de por medio contra un gobierno, son los primeros en salir a rasgarse las vestiduras y hacer este tipo de denuncias. El gobierno venezolano podrá tener muchísimos defectos de administración, muchísimos defectos políticos, pero convengamos que todavía tiene, digamos, apoyo popular, por eso se mantiene, Nicolás Maduro se mantiene en el poder. Sí, sobre lo que sí se expresó la actual comisionada por la actual funcionaria en la ONU, Michelle Bachelet, es por las tasas de homicidio que han aumentado en Brasil a manos de la policía. Algo que le costó unas críticas muy duras de parte del mandatario brasileño que terminó elogiando la dictadura militar de Chile. Incluso dictadura que mató, como dijiste, Jesús, ¿no? Al padre de Michelle Bachelet. Y dijo que gracias a esa dictadura hoy Chile no es como Cuba, por ejemplo, ¿no? La comparación que hizo claro, el presidente de Brasil. Gracias a Pinochet no ondea la bandera roja comunista, ¿no? En Chile, dijo. Mañana es 11 de septiembre. Mañana se cumplen 46 años del golpe militar que hicieran. El golpe de Estado militar que hiciera la dictadura salvaje, ¿no? El que fue en su momento edecán de Salvador Allende, el militar general Augusto Pinochet, en la cual luego de una cobarde, ¿no? Una cobarde matanza, mató en la Casa de la Moneda, mató a Salvador Allende, y se instauró una dictadura que duró cerca de 17 años, del 73 al 90. Una dictadura chilena, ¿no? Hasta hace poco, si lo vemos en esos términos, hasta los 90, cuando ya algunos gobiernos habían vuelto en su vida democrática, se empezaba a instalar el neoliberalismo en algunos países de Sudamérica, en casi todos, diría yo, ¿no? Con el consenso de Washington, Chile recién estaba dejando los resabios de la dictadura. Y de la cual, digamos, los chilenos no han podido librarse, sobre todo de su impronta económica, ¿no? No, tal cual. Y de la constitución, siguen manteniendo una constitución que viene del pinochetismo, ¿no? Recordemos que después de la dictadura, digamos, en las primeras elecciones que hubo, que en las que se volvió a la democracia y ganó la Concertación, que era un conglomerado de partidos políticos en los que incluso estaba la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, la oposición de derecha sacó un porcentaje importantísimo de votos. Y luego de dos periodos de gobierno de la Concertación, directamente digamos, un pinochetismo disfrazado ganó las elecciones con Sebastián Piñera y ha vuelto con una alternancia después del gobierno de Michelle Bachelet. La derecha ha vuelto en alternancia a ganar las elecciones en Chile con el voto popular, ¿no? Sí, llama la atención que este voto popular en Chile no es el 100% del padrón. En Chile las elecciones no son obligatorias. No se paga multa tampoco. Hay mucha deserción, ¿no? No llega a votar ni el 50% del sí. Padrón. Creo que 47% fue lo que votó en la última elección. Sí, como que lo más alto. Y es muy llamativo, ¿no? Como un presidente elegido en el marco de una democracia gobierna un país con el aval. Menos, porque no todos terminan votando por el ganador, de menos del 50% de la población. Sí, a Michelle Bachelet también le recordaríamos que durante su gobierno hubo casos de tortura y ejecuciones en los pueblos mapuches, en el sur de Chile, que todavía continúan impunes. Vamos a escuchar música. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Salpicas con espuma de

desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Ese rock de mi época. Eso te iba a preguntar porque, bueno, la gente que está escuchándonos a través del dial no puede ver lo que está pasando acá, pero lo grafico, ¿no? Eduardo haciendo unos pasitos de rock tocando la guitarra, lo cual me hace suponer que esa música te lleva a tus mejores tiempos. Eso es, Eduardo. Era un grupo canadiense de los años 70. Ahora, The Who's Who. American Woman es American Woman. Sí, después ha tenido un cover de Lenny Kravitz. Sí, ese es The Hooks. The Hooks, el grupo. The West Who. The West Who. Grupo de Canadá. Lenny Kravitz, un rockero californiano, hizo un cover hace unos cuantos años. Sí, 2004. Sí, 15 años. No, no, no. Sí, 2004, 2005, por ahí. 2003, hasta me animaría. ¿Ustedes vieron? ¿Ustedes han visto alguna película de Batman? Sí, yo vi varias películas de Batman. ¿La que trabaja Heath Ledger como el Guasón? No, sí, también la vi, sí, sí. Ganó un Oscar Paul Morten. Claro, ¿no? Sí, muy buen actor. Por esa actuación. Muy buena película, sí. Paul Morten. Hay una nueva. Es la mejor película, la mejor interpretación del Guasón que vi. Hasta ahora, porque hay una película nueva sobre el Guasón y hay un actor, viste, que puede llegar a superar la actuación de Heath Ledger como el Guasón en la serie. Se suicidó, creo. En la serie, ¿no?, de Batman. Joaquín Phoenix es un buen actor. ¿Ya está? ¿Se va a estrenar o todavía? Ha sido premiada en un festival de cine, creo que en el Festival de Toronto. Yo creo que los productores tendrían que estar, eso sí, un poco preparados ante la competencia de políticos que no tienen que envidiarle nada al personaje, viste, de la cara pintada y de la ancha sonrisa. Yo invito a los oyentes, ¿no? Creo que ese tipo de jokers políticos abundan. Yo les puedo dar el hilo para que puedan ir agregando, digo, desde los más obvios, por ejemplo, Donald Trump, Vladimir Putin, ¿sabes qué?, Recep Erdogan, Netanyahu, Víctor Orbán, Jimmy Ma, Iván Duque, el primer ministro inglés Boris Johnson, al que yo le digo que es uno de los integrantes de los tres chiflados justo con Donald Trump, el italiano Salvini, Rodrigo Duterte. Es interminable la lista. Vamos a desafiar a los oyentes para que continúen con quiénes más en la de personajes políticos pueden ser jokers y capaz que mejores actores que Heath Ledger y que Joaquín Phoenix. Ahí acabas de hablaste de Batman, ¿no? De la película Batman. Y yo me acuerdo, ahora estaba buscando la nota porque me había acordado que hace un tiempo, cuando estaba en plena campaña a Donald Trump, se le había acusado de haber hecho un copy-paste de un discurso de Bane. Es el villano que aparece en la película de Batman, El Caballero de la Noche Asciende, que ha sido Tendrá unos 5 o 6 años, creo, de haber sido esta película. El que aparece con la mascarilla esa, exacto, tipo Hannibal Lecter, ¿no? Exacto, sí, sí. Hace un discurso en un momento de la película, está Bane parado en medio del caos, ¿no? Tenía la idea de que para poder resolver los problemas que había, que estaba atravesando Ciudad Gótica, tenía que desatar un caos y que ese caos iba a llevar a la nueva construcción de una nueva sociedad, ¿no? Y da un discurso en medio de todo ese caos, los edificios que se caían, en un campo de deportes, creo que fue, sí, en un campo de deportes que había explotado. Y ese discurso era muy parecido, lógicamente la película fue previa a lo que, al discurso que dio Donald Trump unos años después. Bueno, vemos a través del transparente que ha llegado una invitada, Maya Luna, precandidata, creo, a candidata, ya, candidata. Ya candidata a un cargo a concejal en uno de los, en una de las listas que se va a presentar para la intendencia de la ciudad de La Plata. Bueno, sí. Maya, la vamos a escuchar música y después la vamos a invitar a pasar, así charlamos. Lola, como una cabra está tan loca, salvajemente embrujadora. Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, no cambie nunca. No cambien nunca. Lola, dicen que está siempre en la luna, que un día perdiste la cabeza. Dicen que un buen día quemaste tu casa, mataste a tu padre y tu familia lloraba, y te volviste loca y te soltaste el pelo y te fuiste volando y ahora vas así. Llévame contigo a la luna. Llévame contigo a la luna. Lola, ven a buscarme, piensa en mí. Quiero montarme yo en tu escoba atrás de ti. Yo creo que estoy loco. Muy loco por ti. Y los buitres y los cuervos y las urracas y los búhos y también los pajaritos le cantaban hola, hola, pío, pío. Hola, Lola, pío, pío, te ven a volar conmigo. Hola, Lola, pío, pío. Y es que no hay nada más bonito que te venga un pajarito y te diga, ¿qué? Hola, amiguito, ¿te ven a volar conmigo? Lola, dicen que estás siempre en la luna. Dicen que mandaste al cuerno tus amiguitas. Dicen que dejaste plantado a tu novio. Dicen que quemaste tu antiguo colegio. Dicen que reía mientras tú ardías. Dijiste basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta. Llévame contigo a la luna. Llévame contigo a la luna. Verona, ven a buscarme, piensa en mí. Quiero montarme yo en tu jova atrás de ti. Yo creo que estoy loco. Muy loco por ti. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia no construye castillos de arena. Cortina de ese grupazo que fue Pequeña Orquesta Reincidentes, vamos a recibir a nuestra invitada Maya Luna, precandidata concejal en la ciudad de La Plata. ¿Cómo estás, Maya? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Bien. Me alegro. En estos tiempos hay que poner buena cara y remar, sí, para adelante. Ya es demasiado, ¿no? Sí. Contanos tu candidatura, ¿en qué espacio? Muy bien. Nosotros estamos acompañando la candidatura de Gabriel Crespi. Es un ingeniero reconocido en la Universidad Pública de nuestra ciudad. Estamos en la lista que lleva como candidato a presidente a Roberto Labaña junto con Urtubey. Y bueno, a nivel provincial con Balibuca, que bueno, es conocido porque además de ser médico ha sido intendente de Bolívar y tiene una reconocida gestión durante todos los años que allí estuvo. Actualmente es diputado y en la ciudad de La Plata, pasadas las internas, bueno, la lista ha sido unificada y nosotros desde Libres del Sur quedamos en el segundo lugar a concejal, encabezando la lista Luciano Sanguinetti. Y bueno, ahí estamos, tratando de poder todo el tiempo aportar nuestras ideas, no solo las exigencias que tenemos desde las organizaciones sociales, los movimientos populares, sino también los proyectos, porque no solamente tenemos denuncias y exigencias, sino también un montón de proyectos y experiencia de cómo creemos que debería ser una gestión municipal para que la ciudad sea para todos y todas. Las expectativas me imagino que son, digamos, altas, a pesar de que sabemos hay una polarización entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, ¿no? Las candidaturas del actual intendente Julio Garro y la oposición, en este caso una de las candidatas opositoras, que va a ser la ex decana de la Facultad de Periodismo, Florencia Saintud. En esa polarización, ¿ustedes cómo ven, digamos, de meter la cuña? ¿Qué expectativas tienen en cuanto a lograr el porcentaje, que creo que es del 8% para meter un concejal y del 8,6% en caso de meter dos, ¿no? En realidad hay que romper el piso de 8,33%, y rompiendo el piso lo que sucede históricamente en nuestra ciudad es que por cómo se distribuyen la cantidad de votos, digamos, en las elecciones en función también de las personas que votan, en general con rompiendo el piso entran los dos primeros concejales. Por eso es que también tenemos expectativas, creemos que al Consejo Deliberante tienen que llegar las voces de quienes militamos y vivimos en los barrios, en los lugares siempre postergados por todas las gestiones, no solo por la que vivimos hoy, donde hay un abandono total del Estado, sino también por la gestión anterior de Pablo Bruera, donde si hoy el Estado abandonó por completo o pone parches en el casco urbano y ni siquiera se preocupa en lo más mínimo de los barrios de alrededor de nuestra ciudad, anteriormente se llegaba con asistencialismo y punteros, por lo tanto siempre decimos que no estamos de acuerdo con ninguna de esas prácticas y seguimos convencidas de que se puede transformar la herramienta de la política, que es difícil, que es un camino complejo para quienes creemos que la política se tiene que hacer de otra forma, y eso es lo que esperamos poder aportar en el Consejo Deliberante. Vos conocés bien la, digamos, internamente el cómo se mueven los funcionarios en el municipio, tanto los que han estado en la anterior gestión como los que han estado, los que están actualmente en esta gestión, y sabés, digamos, esas pequeñas mañitas o grandes mañitas, ¿no? Sí. Que no tienen prurito, digamos, en utilizar cualquier tipo de artimañas con tal de sumar votos. Sí, y de hecho, perdón. Sí, y que después de las PASO, digamos, a pesar de que la oposición del Frente de Todos, digamos, tuvo fotos mostrándose en unión, en el transcurso de los días, inclusive varios sectores fueron acercándose al actual intendente en ese tipo de intríngulis, ¿no? que siempre se forman antes de las elecciones, digamos, que van a definir al intendente. ¿Cómo ves esas artimañas y cómo ustedes están dispuestas a contrarrestar, digamos, ese tipo de acciones? Yo creo que partimos de una base, por lo menos desde nuestra concepción de para qué la herramienta de la política tiene que servir al pueblo, a la comunidad, y es creer que es posible transformarla, porque si entendemos que no hay posibilidad de que haya transformación, estamos jugando un juego que es inútil. Entonces, vemos totalmente comprensible, también creemos que los números son irreversibles y que Garro va a perder a nivel provincial y a nivel nacional también, y que en ese sentido vamos a tener una nueva gestión, y por eso podemos comprender que cualquiera que entienda que esto va a suceder, tiene que haber un canal de diálogo para que de acá a diciembre las cosas, como viene sucediendo a nivel nacional, bueno, nuestro candidato a presidente también ha tenido reuniones con el actual presidente, porque hay que poder buscar por sobre las campañas y el marketing político las soluciones para que nuestro pueblo no sufra. O sea, nuestro pueblo está padeciendo hambre, nuestro pueblo se está quedando sin laburo, sin changas, los comedores comunitarios ven triplicar la cantidad de asistentes, no solo de pibes, sino también de personas de la tercera edad, de los viejos, que hoy con la jubilación no alcanzan a cubrir ni siquiera la canasta básica. O sea, hoy tenemos pibes en nuestra ciudad alrededor de 180.000, entre 0 y 19 años. La mitad de eso, 90.000 son pobres y 20.000 son indigentes. Esos son los pibes que son el futuro de nuestro pueblo. Si hoy las campañas políticas pasan por encima la gravedad de la crisis económica y nadie se pone a trabajar, estamos discutiendo que tampoco va a haber futuro, sea cual sea la gestión. Entonces, está bien que los referentes, los dirigentes de todos los partidos aunen esfuerzo, y si esa es la intención, bienvenido sea el diálogo con todos los necesarios. Si la intención es cerrar negocios, bueno, estamos hablando de otra cosa. Pues sos la primera que, digamos que, o de funcionarios o de gente que conoce las internas dentro del municipio, me asegura tan tajantemente de que Julio Garro va a perder la elección de octubre. Ellos parece que todavía no están convencidos de eso y por eso, digamos, están jugando con las artimañas que yo te decía. Uh-huh. La gestión de Julio Garro, ¿cómo la ves en cuanto a respuestas de la problemática que vos estás manifestando? Han sido, yo creo, y esta es una opinión personal, yo creo que han sido, digamos, tan deficientes como las de la gestión de Pablo Bruera, ¿no? Sobre uh-huh. todo en caso de programa de niñez, de adolescencia, en programa básicamente en los barrios periféricos, las respuestas han sido nulas y todavía incluso más agravadas, digamos, por la situación económica y por la demanda en los territorios, sobre todo en los comedores y en los merenderos populares, ¿no? Sí, bueno, un ejemplo, para tomar un área, porque es como vos decís, en todas las áreas han sido deficientes, han tenido, no sé si, yo creo que es un poco de deficiencia, pero también es la voluntad política y la idea que ellos tienen de para quién tienen que gobernar, para quién es la ciudad, quiénes tienen derecho a disfrutar la ciudad y quiénes no tenemos derecho a disfrutar la ciudad, quiénes somos la ciudad. Lo vimos claramente con las políticas públicas que llevaron adelante en el casco urbano y las que llevaron adelante en el resto de la ciudad y de la zona. Pero, por ejemplo, la Dirección de Políticas de Género. El gobierno anterior nos encontraba a todas las organizaciones del campo popular y muchas otras, que incluso algunas estaban o tenían vínculo con la gestión, pero dentro del feminismo que excede los partidos políticos nos encontrábamos la mayoría reclamando cosas básicas al gobierno anterior. Así hemos logrado que se reactive un refugio, pequeñas cosas, pero las logramos desde este lugar, de tener que ir a pelearlas y no porque fueran una política pública que tenía alguna prioridad. Ahora no solo que no existe ningún tipo de políticas públicas que haya mejorado esa situación, sino que han vaciado las pocas que había. Por eso decimos, bueno, el Consejo Deliberante tiene que poder discutir con personas que representemos distintos espacios y esperamos realmente poder estar ahí para aportar a que no sea un debate entre unos y otros donde lo que, digamos, reine sean los negociados o los proyectos a corto plazo, lo que nos pasa en el país hace mucho tiempo. No hay proyectos y cada vez empieza, cada 4 años empieza o cada vez que cambia una gestión, cuando en realidad lo que debería primar es cuál es el proyecto que tenemos para todo nuestro pueblo. Como la Dirección de Género, pasa lo mismo en niñez, pasa lo mismo en salud, el sistema de salud en nuestra ciudad es terrible cómo funciona. Nosotros venimos haciendo muchísimos relevamientos en las salitas que tenemos en nuestra ciudad, en cada una de las localidades, y la misma historia de siempre. Son 10 turnos que hay que sacar entre las 5 y las 6 de la mañana. Así funciona nuestra ciudad. Maya, también vos sos militante social, mucho tiempo estuviste militando y sigues militando, que tengo entendido, en Barrios de Pie. Te quería comentar, con respecto a la gestión de Julio Garra, ¿no? ¿Cómo es la relación? ¿Está dando respuesta? Vos comentabas hace poco que ahora en la Argentina se está discutiendo la cuestión del hambre, cómo los comedores comunitarios se vienen desbordando cada vez más por la participación de chicos, chicas y personas de la tercera edad, ¿no? ¿Hay una ayuda por parte municipal o cómo es la relación con respecto a esto? Y también si también tienen cooperativas laborales, ¿no? Este gobierno asumió hace 4 años haciendo campaña fundamentalmente con la situación de escuchar y del diálogo. El diálogo y pobreza cero eran sus dos pilares de campaña que, entre otras cosas, los llevó a que estén hoy donde están. Arrancaron diciendo que eran los que pregonaban el diálogo y efectivamente durante los primeros años se sentaban a dialogar. No nos pasaba muy seguido con funcionarios anteriores. El problema del diálogo es cuando no tiene ninguna respuesta concreta. Entonces podemos sentarnos a dialogar y a debatir y a ver qué realidad vemos cada uno desde nuestros lugares, pero lo cierto es que si después no hay políticas concretas no tiene ningún sentido. Hoy ni siquiera tenemos el diálogo. Si lo llevamos al plano de lo local, pero se repite a nivel provincial y nacional, en la ciudad de La Plata, el gobierno de Garro, con su secretario de gobierno Oscar Negrelli, no solo nos patean de día a día la reunión para ver cómo podemos resolver una situación concreta. Nosotros le decimos a cualquiera, y lo recalcamos cada vez que podemos, que nuestros comedores, nuestros espacios comunitarios están abiertos con dirección, con nombre de responsables y demás, para que efectivamente vayan a ver si eso existe o no existe, si es verdad que nosotros decimos que están triplicando la cantidad de asistentes, quiénes son los que van, qué están pidiendo. No hay ninguna preocupación de eso. Efectivamente no creen que tenemos derechos todos, sino solamente algunos. Y literalmente no recibimos ni una bolsa de papa para cada comedor del gobierno municipal. Esa es la situación hoy. Ni diálogo ni preocupación para resolver, por lo menos a corto plazo, alguna emergencia. Sí, me parece un gobierno insensible, ¿no? El de Julio Garro, porque leyendo algunos informes, ustedes realizaron el índice barrial de salud nutricional, que lo hacen desde Barrios de Pie, ¿no? Desde un movimiento social, en el que el año pasado en La Plata presentaron un informe en acá y salió en los medios y también a nivel provincial, pero en La Plata específicamente se pesaron a más de 900 pibes. Así es. En el que el, el porcentaje de malnutrición era casi más del 40%. 45, uh-huh. casi 50%. Entonces, uh-huh. ese informe lo presentaron a la municipalidad. Ese informe, como los otros que hacemos que tienen que ver con otras áreas, los presentamos a la municipalidad, pero además presentamos proyectos concretos a partir del Parlamento de Mujeres, que es una iniciativa que llevamos en el 2012, pero también lo hemos hecho en forma particular por mesa de entrada, lo hemos hecho tratando de conseguir firma de diferentes concejales de distintos bloques. O sea, no solo nos quedamos en la exigencia. La diferencia de las organizaciones sociales de hoy a la de hace 10 años atrás o al 2001, es que hemos podido tener la capacidad, lo digo con humildad, pero también con orgullo, de poder crecer en un montón de cuestiones que nos han sacado solamente de la exigencia y que además de aprender a organizarnos masivamente, nos ponen en el lugar de constructor de proyectos. La emergencia social, sin ir más lejos, a nivel nacional, fue algo que se debatió en el Congreso y que lo logramos desde las organizaciones sociales, presionando, si se quiere, entre comillas la palabra, a que el gobierno de turno tenga que sentarse con nosotros a decir, bueno, ¿cómo resolvemos esta situación? Sobre todo cuando los funcionarios del gobierno de turno no tienen idea de qué es la pobreza. Sí, ahora el jueves se va a estar discutiendo, que tengo entendido, en el Congreso, la ley de emergencia alimentaria. ¿Qué balance hace sobre esto con respecto, ¿no?, que Argentina produce comida para más de 400 millones de personas y que en la Argentina es un problema muy grande que se esté discutiendo el hambre, ¿no? Uh-huh. En realidad no se va, aparentemente, los datos son que no se va a tratar la ley de emergencia alimentaria. Lo que va a salir es un paquete, un proyecto que lanza el gobierno con algunas medidas puntuales, de las cuales creo que en este momento están saliendo algunas noticias, pero no las hemos podido evaluar ni analizar. Por lo tanto, al no ser una ley, también tendrá sus condicionamientos y sus posibilidades de concretarse. Nosotros en la ley, junto con las organizaciones sociales, fuimos muy contundentes de a qué hacíamos referencia, porque no es solamente que llegue alimentos a los sectores más vulnerados, sino que además, qué tipo de alimentos, cómo debe también eso poder tener una integralidad con el sistema de salud. Bueno, tiene que ver con muchísimas cosas, pero en concreto sucede eso. Sin ir más lejos, la ciudad de La Plata tiene estos números de índice malnutricional y es una de las ciudades de la provincia con el mayor cordón fruto-hortícola que alimenta a miles de personas y está a la vuelta de nuestra casa. No hay políticas públicas del municipio para ver cómo podemos integrar esta situación. Maya, para cerrar, ¿por qué te tenemos que votar? ¿Por qué te tendríamos que votar? Bueno, sí, no es a mí, es un conjunto de personas y de compañeros que creemos colectivamente, porque esto no tiene que ver con ningún tipo de ambición personal en absoluto, así por lo menos lo entendemos nosotros y nosotras. Creo que lo que podemos aportar al Consejo Deliberante es la voz de los sectores populares, de los sectores trabajadores, de las mujeres, de las disidencias, que tenemos un montón de proyectos y de formas de resolver en concreto desde pequeñas cuestiones, porque las vivimos a diario en cada uno de los lugares que transitamos y que entendemos que si eso se replicara como política de Estado, seguramente tendería a revertir un montón de cuestiones. Sin duda, un concejal no modifica ni hace la revolución, pero ya tenemos una nueva gestión que seguramente está en marcha y poder tener pluralidad de voces en el Consejo Deliberante creo que es un paso importante para toda nuestra sociedad. Reiteramos la lista. La lista es la de Consenso Federal que lleva a Roberto Labaña como candidato a presidente y que en el nivel local lleva como candidato a intendente a Gabriel Crespi. Es un egresado profesor ingeniero de la Universidad Pública de nuestra ciudad. Encabeza Luciano Sanguinetti y bueno, vamos desde Libres del Sur, segundos en esa lista, junto con un montón de compañeros y compañeras que pensamos que más allá de la gestión, la lucha es en todos los lugares posibles. Maya, ¿te quedó algo pendiente? Sí, nos queda un poco de tiempo, pero también te quería preguntar con respecto, porque vos sos militante feminista, con respecto al Encuentro Nacional de Mujeres, que justo estábamos charlando sobre Plurinacional. Bueno, si nos podés comentar algo sobre con respecto al encuentro, ¿no?, que se va a realizar acá en La Plata. Bueno, obviamente nos genera un gran debate entre todas las organizaciones. Ahí hay una discusión, ¿no? Hay una discusión. En lo de plurinacional. Yo creo que de hecho entendemos la gran mayoría que de hecho coincidimos todas que es plurinacional, porque viene siendo así desde hace mucho tiempo, porque no va una sola característica de mujeres a estos encuentros. Y más allá de estos debates, lo cierto es que estamos muy entusiasmadas porque sabemos que va a ser de los 34 encuentros que van a cumplirse este año, realmente una concentración de personas muy grande. Nuestra ciudad va a recibir más de 250.000 personas que van a venir a este encuentro. Nosotras tenemos la responsabilidad y también la alegría de ser quienes anfitrión, digamos, recibamos a todas, así que estamos trabajando para que sea lo más ameno y bueno, nada, en los mejores términos posibles, para que se dé un encuentro que nos pasa siempre, volvemos totalmente transformadas. Mucha gente de nuestra ciudad no sabe de qué se trata, así que por lo menos desde Mumalá, que es nuestro espacio, estamos tratando de que todas las mujeres de los barrios se enteren de que hay un encuentro y que puedan participar, porque hablamos de feminismo popular y no de un feminismo selectivo. Maya, gracias por la visita. Mucha suerte en las elecciones. Gracias a ustedes. Mucha mar. Thank you. prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Vamos a proceder al sorteo del libro. Hoy vinieron a buscar a primera hora el libro de Liliana Pecker y también vino a buscar una ganadora de un sorteo anterior, el de Manual de Mujeres de la Limpieza de Lucía Berlín, es el librazo de Lucía Berlín. Vamos a sortear el libro de Rita Segato, Contra Pedagogía de la Crueldad. Maya nos puede hacer un breve comentario del libro, yo todavía no lo he podido leer. Como todos los libros de Rita, este es un volumen que parece corto, pero tiene mucho caudal de información y aporta realmente cosas muy interesantes. Habla justamente de las violencias, pero nada, cualquiera de sus libros me parece que es bastante claro y que vale la pena participar del sorteo y escucharla. Vale la pena, hay una multitud, ¿no? Sí, no pude participar de la charla anterior porque estaba anotando todos los contactos que se inscribieron para participar, tanto en Facebook como en Instagram. Mucho movimiento en Instagram, me llamó la atención porque mucha gente participando, estuve viendo que las personas que están participando sean de acá, porque hay algunas personas que están participando que son de otras provincias, y lo recomendable es que sean de la ciudad de La Plata, ¿no? Para poder entregarles el premio personalmente y nosotros poder subir a nuestras redes también, ¿no? Un libro parece... Muy solicitado, ¿verdad, Maya? Sí, claro que sí. ¿Es el manual para cualquier feminista, Rita Segato? Y todos los de Rita son un manual, como los de otras feministas argentinas, pero bueno, la verdad es que es un libro que es muy ansiado, como también hay toda una ola verde, los libros, por supuesto, aunque no se encuentran a precios desorbitantes para la situación en la que estamos, no siempre son de fácil acceso. Entonces, sí, son precios accesibles, uh-huh, los libros sí. De Rita pasa son que hoy hasta lo accesible es un poco inalcanzable, entonces sí. si está el sorteo, buenísimo. Sí, la verdad que sí. Ha tenido muchas visitas por la ciudad de La Plata, Rita Segato, ¿no? Sí. Yo he escuchado no he tenido la posibilidad de ir a verla, pero sí he escuchado unos... Algunas sí. Actividades donde al encuentro ella va a venir seguramente, así que va a venir. Sí. ¿Cuánto prevén de que pueda recibir la ciudad de La Plata? Y se está hablando de más de 250.000 mujeres y estamos pensando en que el momento final, que es la gran movilización, puede llegar a ser como en el Congreso por la ley del aborto, con 1.000.000 de personas. Así estamos hablando de 250.000 personas participando en los paneles, en todos los talleres. En los más de 100 talleres que hay ya previstos. Maya, yo hace un tiempo hice una entrevista a un grupo de feministas independientes que estaban participando de la convocatoria, en la cual tenían una denuncia muy fuerte hacia adentro del encuentro, que se había partido y que había una cosa de querer monopolizar del grupo organizador y que, bueno, que no lo veían para nada bien, ¿no? La comisión organizadora somos todas y no tiene potestad de decidir por las miles de mujeres que después vienen al encuentro en el mes de octubre. Lo que está en discusión en un primer momento fue lo del nombre, porque creemos que de hecho sucede así y que no fue saldado en el último encuentro entre LEU. Por eso también a partir de ahí surgen otros debates, pero lo cierto es que todas las organizaciones somos muy conscientes y no solo las organizaciones, cualquier mujer a título personal de las disidencias que quieran participar, somos la comisión organizadora y por eso también se organizan las subcomisiones desde donde vamos tratando de resolver todo lo que tiene que ver con la logística para recibir a todas las compañeras. La particularidad es que no se vota, es por consenso. ¿Se llegará a votar este año el tema del aborto? Dentro del encuentro no es algo que se vote, porque además lo que van surgiendo son comisiones que van tratando temas que van siendo mayores a medida que pasan los años, porque van surgiendo nuevas temáticas y problemáticas y propuestas. Lo del aborto es algo que se incorporó ya hace varios años, también tuvo su debate en su momento, no todos los espacios estaban de acuerdo con que se debata, pero acá a este encuentro pueden ir las que están de acuerdo y las que no están de acuerdo. Lógicamente se arman los debates no para tomar definiciones o resoluciones, sino para crecer en el debate, y quienes entendemos el feminismo como una construcción cotidiana y no acabada, vamos y salimos muy enriquecidas, porque efectivamente se trata de eso, de poder tener otras miradas, escuchar, justificar aún más nuestras posiciones, o en el caso de tener que modificarlas, poder también, eso habla del crecimiento de este gran movimiento. Eduardo, tú eres al sorteo, entonces. El que más tiempo está viviendo en la ciudad de La Plata. 1 millón de mujeres movilizándose por la ciudad. Es la primera vez que se va a ver algo así. Muy grosso va a ser. Muy, muy, muy grosso. Bueno, aguardaremos con mucha expectativa y ahora vamos al sorteo. Una hermosa foto tiene en la tapa, contra pedagogía de la crueldad, de Rita Segato. Maya, nos acompañas en el sorteo. ¿Qué hacemos? Dale. Empezamos, ¿listo? Empezamos. La primera persona que... Hay muchas personas participando. ¿Hay tamboriles o no hay tamboriles? ¿Hay solo mujeres participando? No, hay mujeres, hay varones, hay disidencia, supongo. Bien. También. Yo lo que hago es anotar por los nombres que me aparecen en las redes sociales. Después las busco y las contactamos por medio de las redes sociales también. Bien. Bueno, ahí vamos a pasar. Aguarden un segundo, que estamos teniendo unos pequeños problemillas de conectividad. Me dice el sistema de que un nombre lo ingresé dos veces, así que lo estoy borrando. Muy bien. Me debo haber equivocado, son muchas personas que están participando. Bueno, la persona que se ganó el libro es un varón. Así es, bueno. Cristian Seoane. Lo vamos a buscar si es que participa en Facebook o en Twitter o en Instagram, perdón, y le estaremos avisando. Ha ganado el libro entonces de Rita Segato, contra pedagogía de la crueldad. Como siempre que se trata del libro, un saludo a nuestro compañero de la editorial Malicia, Agustín Arzac. Tama, buena semana. Juan, buena semana. Jesús, buena semana. Maya, buena semana y suerte el 27 de... Bueno, queda bastante hasta el 27. Octubre queda bastante. Y suerte en el Encuentro Nacional de Mujeres. Sí, sí. Hasta gracias el próximo martes. ya me voy, me alejo de ti. No debí hacer como antes, quizá recién reconozcas. Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy, me alejo de ti. Deja de soñar, deja de soñar. De soñar, deja de soñar.